Muchas gracias. Con esto de mañana vamos a despedir. Muchísimas gracias por asistir. Que sepáis que el concierto de la Escuela de Música es, de Navidad, es el día 16 en el Francisco Raval. Bueno, está por ahí Yolanda, si quieres decirlo tú. ¿Está por ahí Yolanda? Ah, está aquí. Bueno, lo voy a decir yo, que lo digo muy bien, dice Yolanda. Entonces, el concierto es el día 16, el concierto de la Escuela de Música es en el teatro en Francisco Raval. Y también en la Big Band hacemos el concierto de Navidad, también en el Francisco Raval, el día 20, con repertorio de villancicos. Va a ser, os lo aconsejo porque es un concierto, un formato súper original, seguro que os va a gustar. Y bueno, nos despedimos con una canción que se llama Fever, que es sobradamente conocida de todos. Esperamos que os guste y muchísimas gracias por haber venido. Un placer.